Buenas tardes, Gastón, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Gasti? Un saludo para vos y para todos los que están escuchando. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Ya apistolando todo, arreglando todo de cara a este fin de semana? Sí, la verdad que sí, son los últimos detalles. En comunicación permanente con los muchachos en Balcarce. En este momento está lloviendo en Balcarce, que sí, a nosotros nos viene bien porque hay mucha tierra suelta en algunos lugares. Así que la lluvia de hoy es importante. Para mañana prácticamente no se espera nada de agua y un domingo que reúne las condiciones ideales, 20 grados nada más de máxima y un poquito de viento, así que para practicar el ciclismo en lo que es en el Cerro de la Barrosa y las cercanías, está muy bueno, está muy bueno. Bien, Gastón, en este sentido, bueno, como decías, el clima esperemos que acompañe la lluvia de la jornada de hoy, obviamente va a asentar todos los caminos. Serán 54 kilómetros en pareja, esta competencia es por binomios. Sí, es nuestra única competencia que hacemos en este estilo. Uh-huh. Es un rally que es la segunda edición, sí. Tiene un circuito de 27 kilómetros para los que son promocionales, uh-huh. Para aquellos que recién están arrancando o no están bien físicamente, y después, bueno, dos vueltas, 54 kilómetros en este caso, con epicentro de largada y llegada en el Club Teléfonos, un club muy muy lindo, con pileta, unas instalaciones divinas, ahí cercanías a pocos metros del acceso al autódromo de Balcarce, sí. Y de lo que es también la Fundación Juan Manuel Fangio. Así que bueno, sí, con gran nivel también de competidores, te podría decir que vienen de toda la provincia, van unas 20, 25 parejas de Tandil, uh-huh. Y el resto algunas de Balcarce, y después se reparte mucho en la costa atlántica, y Lobos, Saladillo, la gente de La Plata que siempre nos acompaña, y el Gran Buenos Aires claramente, ¿no es cierto? Bueno, siempre sí, los ciclistas, los que siempre se destacan, que van disputando las distintas competencias en la provincia, obviamente se van a acercar a esta que, como decías, es la segunda edición y esperemos que sea con éxito. Gastón, claro, sí, contame. En este sentido, tema de inscripciones, sabemos que ampliaron un poquito más el cupo, ¿cómo viene en esta cuestión? Mira, sí, el año pasado corrieron unas 70, 75 parejas y este año, bueno, nos pusimos como meta llegar a las 100 y por suerte hace un par de días lo completamos, así que extendimos un poquito más para que aquel que estuvo en duda y lo está pensando, se pueda hacer de la inscripción durante el día de hoy y parte del día de mañana. Ya el domingo no se toman inscripciones en el circuito por una cuestión de seguros y logística. Eso se tiene que terminar sí o sí el día sábado. Así que bueno, la expectativa es muy buena. Como te decía, los pilotos de las bikers, los bikers en este caso, uh-huh. son de gran nivel. Tenemos a Lucho Caraccioli, mira, que es un representante argentino, uh-huh. Muy reconocido, que bueno, en este año lo declaramos padrino de la competencia, así que bueno, él está muy contento con eso. Y también hay un fin benéfico para una entidad de la ciudad de Balcarce. Todos los corredores deben llevar un alimento, así que eso será donado por una institución que nuestros muchachos allá en Balcarce lo van a saber ubicar. Y se colabora con la Fundación Juan Manuel Fangio, que también lo abonado por usar el predio es destinado a una organización también de ayuda social. Así que bueno, tiene un costado solidario la competencia. Y otra de las cosas importantes para destacar, que es la primera del año, uh-huh. De este tipo, que muchos están entrenando en el verano y la esperan con muchas ganas. Eso potencia un poco el evento. Bueno, buenísimo por duplicado. Gastón, en lo estrictamente deportivo, ¿qué nos podés contar del circuito? ¿Cómo es? Mira, el circuito es realmente espectacular. La gente de Balcarce ha hecho un trabajo extraordinario porque tiene de todo. Tiene partes, tiene trepadas hermosas, grandes bajadas, tiene para rodar en lo que es plano, pero bueno, se le puede decir un falso llano porque no hay lugar plano en Balcarce, que la topografía es similar a la de Tandil. Sí. Pero tiene, bueno, un condimento especial que no lo tiene ninguna otra carrera, en Balcarce sobre todo, que es transitar por encima del Cerro de la Barrosa, uh-huh. Aquel cerro que vemos en las transmisiones de automovilismo que veíamos en el autódromo. Bueno, los corredores lo van a transitar por encima. No son como las sierras de Tandil, que por ahí es difícil transitarlas por encima. Las sierras de Balcarce tienen una planicie sobre su parte superior que permite que los ciclistas puedan rodar varios metros, te diría que un par de kilómetros por arriba de la sierra. Uh-huh. Y para acceder a ese sector hay que subir por un cañadón de piedra que requiere manejar la bicicleta en forma avezada. Uh-huh. Y los lugares para descender también son partes técnicas, por sendero, en pinares. No es un circuito que tiene todos los condimentos para aquel que se inicia, y para aquel que corre en cualquier lado del país va a encontrarse un circuito con dureza. No es un circuito fácil, por eso aconsejamos a aquel que está en duda entre los 27 y 54, lo orientamos a que corra 27 para que llegue entero. Uh-huh. Y pueda terminar con una sonrisa y no a la mitad de la segunda uh-huh. vuelta tenga que abandonar o la sufra. La idea es pasarla bien. Hay inclusive parejas que son padre e hijo, así que eso nos pone contento también, tiene una arista familiar. Así que bueno, es una carrera que en la previa estamos muy conformes. Gastón, en este sentido, en cuanto al circuito, para el que conoce La Barrosa, el tránsito sería en dirección, largamos desde la primera curva, nos vamos hacia la última curva sería, y volvemos, una cosita así. Exacto, sí, para tener una idea a grandes rasgos, sí, uno ingresa por la última curva, uh-huh. por la última curva del circuito, no entra en el circuito, va por las laderas, sí. y va para el lado de lo que en Balcarce se conoce como la movediza, luego va para un sector trasero que se llama el Monte del Cura, se transitan varios kilómetros en una recta y de ahí se empieza a enfilar otra vez doblando a la izquierda hacia el sector de La Barrosa. La Barrosa se la sube por atrás, uh-huh. no por lo que se ve desde la ciudad, digamos, claro. y después sí se transita por encima de La Barrosa y se cae en lo que es la Fundación Juan Manuel Fangio, que ahí, bueno, también tenemos un circuito de cross country hermoso, usan parte del circuito, hay puentes de madera, hay senderos muy lindos, hay redes para la seguridad por si hay algún piloto que por ahí se está lloviendo en Balcarce ahora y puede haber un sector de barro, se pueda patinar, hay redes de contención para que no caigan en ningún lugar peligroso. Luego de lo que es la fundación, ahí sí tienen para rodar un tramo más y llegan de vuelta al Club Teléfonos. Esos son los 27 kilómetros a grandes rasgos. Impecable, Gastón. Sí. La última, para cualquier desprevenido que todavía no se anotó, ¿cómo hace para inscribirse? Y ingresa a nuestra página web www.perfilextremo.com. Uh-huh. Ahí están todos nuestros eventos, busca el Rally X-Trail de Balcarce, cliquea y ahí tiene todo el detalle de lo que consiste en la inscripción, desde precios hasta que incluye la inscripción, lo que es el kit, y hay videos para poder observar la edición anterior, fotos, clasificaciones y demás. Cualquiera que pueda ingresar ahí se puede dar cuenta de cómo es el evento. Buenísimo, Gastón. Bueno, la invitación está hecha. Que sea un éxito el fin de semana y seguramente a lo largo de la temporada también estemos charlando nuevamente con vos, porque sabemos que dale. Se vienen otra cantidad importante de pruebas también aquí en la ciudad, sí. de Tandil. ¿Te parece? Dale. Tenemos una oferta interesante de eventos para Tandil y bueno, también para la zona. Y ahí estaremos en contacto para que lo difundas a través del 89.1. Gastón, muchísimas gracias y estamos nuevamente en contacto. Que sea un éxito. Dale, un saludo para vos, para toda la audiencia y para los chicos de la radio. Un abrazo.